Para mi tercera práctica de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, he buscado una, he iniciado la búsqueda inversa de una imagen de mi web, una imagen de producción propia, y he empezado con el buscador T9, el cual no ha sido capaz de relacionarme la imagen con ningún resultado. La búsqueda de T9 ha sido de entre unas 5.113 billones de imágenes, pero al ser una ilustración creada por mí, T9 no ha encontrado otro espacio web en el que se repita. La página justifica la carencia de resultados en que si se trata de una página de reciente creación, como es el caso de mi blog, su buscador puede que todavía no tenga registrada su actividad, ya que el buscador de T9 está en obviamente está en una constante expansión. Google Images ha obtenido mejores resultados. No ha sido capaz de relacionar la imagen con el blog del que procede, pero sí lo ha relacionado con un antiguo blog personal, que contiene la imagen primigenia, una imagen de mayor extensión, de la cual obtuve la que ahora buscamos. Lo ha relacionado hasta con tres entradas de la misma página. Aparte de esto, me ha juntado una serie de imágenes visualmente similares. Curiosamente, gran cantidad de ellas se corresponden a ejemplos de cartelería del cine de los años 40 y 50. En la segunda parte de la práctica, he partido del supuesto de tener presupuesto para adquirir una imagen de pago de uno de los bancos de imágenes, comenzando por Getty Images y buscando arte dibujos. Este término lo repetiré luego en todos los bancos de imágenes. He encontrado varias imágenes de índole artística que me costaban unos 25 euros, 15 euros precio mínimo. Y algunos libres de derechos, otros no, en fin. El buscador de Getty Images es interesante, ya que permite concretar a qué se refiere exactamente tu término. Por ejemplo, si buscas dibujo, me preguntas si me refiero a la actividad móvil, al producto artístico, a la técnica de ilustración, etc. También tiene numerosas acotaciones, no tantas como AgeStock, que veremos a continuación, pero sí suficientes. Las acotaciones de Getty Images se encuentran en grandes grupos como gente, palabra clave y estilo. Con el mismo término he buscado por AphotoStock, la cual me ha resultado la más difícil a la hora de acercarse al resultado deseado. Quizás sea porque contiene una mayor base de imágenes, no lo sé, pero la mayoría eran de, personalmente para mí, una calidad artística más baja, lo cual también puede ser, en fin, síntoma de una mayor variedad, por lo tanto tiene cabida a imágenes quizá no tan artística. Mi búsqueda quizá fuera demasiado ambigua también, ya que no he encontrado nada que me satisfaga realmente en esa página. Si bien, como dato positivo para este banco de imágenes, diré que tiene unos parámetros de búsqueda increíblemente específicos, pudiendo especificarse el tipo de producto, la licencia, el tipo de imágenes, setting, si la persona son modelo o no, edad, sexo, número, etnia, técnica, composición, colores, punto de vista, conceptos, proveedores, etc. Por último, en Corbis Images, buscando el mismo término, he encontrado algunas imágenes también de alrededor de unos 25 o 15 euros como mínimo en versiones de pequeñas dimensiones para web o móviles. Y en algunos casos, para calcular su precio, era necesario registrarme, especialmente las fotos que tienen derechos protegidos. El buscador de Corbis Images es bastante completo, con capacidad de especificar parámetros como la editorial, el número de personas, el sexo, la edad, el origen, el color, los derechos de la imagen, las autorizaciones y la composición, por lo que pienso que se puede hacer búsquedas muy concretas, aunque quizá no tan específicas como AgeFotoStock.